fuego que hay en ti. ¿Qué sabes tú de la tristeza que hay en mí? Solo quisiera que vivieras solo un minuto más por mí. Mírame, aún te quiero y tú lo sabes. Yo necesito